A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Y así comenzamos un nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, el que corresponde a la semana que comienza el 23 de noviembre del año 2009. Nos vamos a quedar durante 60 minutos, una hora aquí, compartiendo la radio, compartiendo música, compartiendo noticias, actualidad, comentarios, mensajes, opinión, análisis. Este es un pequeño, humilde, pero potente programa de radio que te hace compañía con algunos temas de las noticias de estos días que pasaron, de los próximos, un análisis, una vuelta de tuerca, como decimos aquí en El Redondel, frente a tanta información. Y además, como siempre, un plus. Ese plus es muy buena música seleccionada especialmente por nosotros, para vos. Todo eso en este programa de radio, que tiene la particularidad de que puede ser escuchado desde distintos lugares, soportes y a través de distintas alternativas. Diferentes emisoras que incluyen en su programación El Redondel en distintos puntos de la Argentina. Esa es una más que válida alternativa para oír el programa. También lo podés escuchar a través de nuestra página www.elredondel.com.ar, en donde, además de poder escuchar el programa, hay muchísima otra información, otras noticias, otras oportunidades de comunicación, otras alternativas. Y también desde Facebook, allí nos buscas como El Redondel, periodismo sin lados oscuros, y también podés oír el programa desde nuestra página, podés hacerte amigo, podés formar parte del grupo. También desde iTunes nos descargás, nos buscás como podcast El Redondel, periodismo sin lados oscuros, que es el nombre del programa. Todas estas alternativas están ahí para que, por supuesto, escuches el programa cuando quieras, desde tu computadora, en tu MP3, en tu teléfono. También, si querés, podés escucharnos, si tenés tu celular con la posibilidad de reproducir MP3 a través de internet, podés escucharnos, copias el link, le das clic, play, o lo que se te ocurra, o lo que puedas, y vas a poder escuchar el programa online desde cualquier dispositivo móvil. Todas alternativas que la tecnología nos permite para estar en contacto, comunicados y compartiendo la radio. Y en cuanto a la comunicación, ¿de qué manera estamos en contacto? A través de nuestro correo electrónico, que es elredondel@yahoo.com.ar, a través del MSN, la dirección es simplemente elredondel@hotmail.com, Skype, El Redondel, obviamente, y también, como les dijimos hace algunos instantes, a través de Facebook. Son todas alternativas para mantener el contacto, para que nos digamos lo que tenemos ganas de decirnos, opinar, intercambiar sugerencias, pedir música, lo que tengas ganas. Dicho todo esto, que es el principio del programa, el primer bloque y la apertura de todas las semanas, vamos a, como siempre, comenzar con muy buena música. Se acaba el año 2009, queda poquito, queda no mucho más que un mes, ya estamos cerca de la Navidad y del fin de año. Vamos a escuchar buena música, si les parece, y después vamos a comenzar a repasar los temas que te proponemos hoy en El Redondel, periodismo sin lados oscuros. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. 'cause you are the best. Yes, you are. Cream, get on top. Cream, you will cop. Cream, don't just stop. Cream, sugar. Por primera vez así sonaba en El Redondel el joven Prince Rogers Nelson, no tan joven, nació en el año 1958, por supuesto todos lo conocemos como Prince, más de 1000 canciones ha compuesto este gran artista del pop estadounidense desde el álbum Diamonds and Pearls, Diamantes y Perlas del año 1991. Aquí pasaba Prince and the New Power Generation haciendo Cream, crema. www.elredondel.com.ar. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. Me llamo Mariano Funes, nací en el 78, sí, el año que Argentina salió campeón, 25 millones de argentinos. De chiquito descubrieron que tenía asma, hice la primaria en el Dorrego, fui escolta en tercero, secundaria en el normal 5, me llevé a matemática 4 veces, también me llevé a Ceci, mi compañero guindado, qué linda que era, qué lindo cachetazo me dio. Después seguí ingeniería, me puse de novio, me peleé, me arreglé, me casé, terminé la carrera, me compré un perro, chicho le puse. Los domingos jugué al fútbol, después asadito, una vez por mes voy al médico a controlarme, empecé pintura y estas vacaciones voy a ver si vuelvo a Pinamar, eso sí no aumenta. Un paciente con asma que se controla no se queda sin aire, tiene una vida normal. El asma se puede controlar y así tener una mejor calidad de vida. Llámanos al teléfono 011-4307-4050. Acordate que en Fundaler estamos para educar, prevenir y tratar. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Y hagamos un repaso por los temas de la actualidad política más importantes en estos días, en estas horas, de qué estamos hablando y de qué vamos a seguir hablando. Vamos a quedarnos con la coyuntura en Capital Federal y a nivel nacional, aunque por supuesto no son los únicos dos distritos de la Argentina. Esto, lo que quiero remarcar con este tema es de qué manera funcionan los medios, sobre todo los nacionales, que suelen centrarse, porque se emiten aquí y porque el objetivo o el público más importante es el habitante de la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente, y Gran Buenos Aires, aunque también del interior, pero qué poco espacio le brindan los medios en general a la problemática de las provincias, a lo que ocurre con la política interna de cada una de las distintas provincias argentinas y cómo todo pareciera resolverse aquí en Capital y Gran Buenos Aires, o son los temas de los que más se hablan, y en general también solo llegan noticias del interior en muchas oportunidades cuando son muy malas o noticias que políticamente realmente llaman demasiado la atención. Igual debemos coincidir que lo que está ocurriendo por estas horas en Capital Federal con el gobierno de Mauricio Macri es uno de los temas políticos más importantes a nivel nacional, porque estamos hablando de una situación bastante llamativa, escandalosa, sospechosa, que todavía no sabemos muy bien en qué terminará. Es una de las noticias de estos últimos días. Y también es noticia no solo por el hecho en sí, sino por de qué manera el gobierno utiliza lo que le está pasando a Mauricio Macri y de qué manera el macrismo también se vincula con el gobierno por este caso tan confuso de espías, de funcionarios de una policía metropolitana que están sospechados de tratar de averiguar cuáles son los recursos patrimoniales de opositores, más escuchas telefónicas, más posibles vínculos con los casos de el ataque a la AMIA. Es bastante confuso y es bastante interesante lo que nosotros desde aquí, desde el Redondel, podemos recomendar en este pequeño bloque de comentario político, es tratar de leer y releer todas las los distintos medios que están tratando esto, ver cuáles son los orígenes y los vínculos de Chamorro y de Palacios, ver de qué manera se ha movido el gobierno de Mauricio Macri, cuál podría ser el costo político, tratar de entender la interna entre Rodríguez Larreta y otros sectores del PRO, ver de qué manera esto afecta o no a Mauricio Macri, qué tiene que ver Ramón Puerta y el ciertos jueces de Misiones con toda esta historia y los vínculos entre la familia Macri y el ex gobernador de Misiones, Ramón Puerta, también ex presidente durante algunas horas. También hay que seguir y prestarle mucha atención a las internas familiares de los Macri, que también aparecen relacionadas con todo esto, y conflictos con gente como los Ávila, que tienen que ver con el fútbol, con quien también tuvo que ver Macri. Bueno, hay muchos temas muy complejos en esto, que en esta historia, que hacen que haya que tratar de rearmarla para poder hacer un seguimiento y acercarnos a tratar de comprender qué pasó realmente, aunque por supuesto todavía no es muy claro. En medio de todo también el posible vínculo entre el juez Ollarvide y la Policía Federal, el interés de la Policía Federal porque no funciona la Metropolitana, y la posibilidad de que esto sea para el gobierno, y no solo el gobierno, también otros sectores de la oposición, por ejemplo la coalición cívica y el radicalismo, una manera de desgastar la figura de Macri, que ya está planteándose como posible candidato a la presidencia, seguramente por el sector de la derecha, sin el apoyo del Partido Justicialista. Eso es lo que aparentemente ocurriría. Ya aparentemente también, según los trascendidos políticos, el dualdismo se habría alejado, ¿no?, del macrismo, con lo que para Macri es complejo pensar una candidatura sin un respaldo del Partido Justicialista. Y todo esto en el marco de la interna muy entretenida de la política argentina. En estos días también estamos viendo cómo se vuelve a hablar del conflicto o del caso Antonini Wilson, con nuevas imágenes, una noticia del año 2007 que vuelve a la tapa de los diarios, que vuelven justamente a hablar de esta historia que bueno, tiene que ver con los $800,000 y el dinero para la campaña de Cristina Fernández. Veremos si se logra interpelar a Aníbal Fernández en el Congreso para que hable de este tema. El gobierno lo va a seguir negando, seguramente, como lo negó prácticamente desde el principio, pero será otro de los temas de la actualidad política. Y habrá que ver también otro de los temas de los que vamos a seguir hablando, es la posibilidad de que el vicepresidente actual, estamos hablando de Julio Cobos, se acerque o no a Wiener, o Wiener se acerque a otros sectores. ¿Cómo se puede reacomodar la política argentina con vistas a las elecciones de 2011? Falta un rato todavía, pero ya todos están pensando en eso. Ya hay intenciones de que Néstor Kirchner vuelva a ser candidato, no se sabe si por el PJ o por qué partido, o por el Frente para la Victoria. Se habla también de Julio Cobos como candidato de la coalición cívica, que es uno de los que sin dudas tiene mejor imagen, al menos según las encuestas. Queda ver el peronismo disidente, ahí estaba Solá, Dualde dice que puede llegar a ser candidato. Ya estamos otra vez a full con las candidaturas. Hay que estar bastante atento a este tema, porque la reforma política avanza en el Congreso, y esta reforma podría dar un vuelco a la manera en que los partidos políticos se mueven, sobre todo los partidos pequeños, que estarían obligados a trabajar en coaliciones, agrupados, para lograr alguna posibilidad dentro de esta de este nuevo planteamiento que parece beneficiar un poco más a los tradicionales y a los partidos grandes que a los más pequeños, como podría ser el partido de Pino Solanas, también los partidos progresistas o de izquierda, pero también, ¿por qué no?, partidos pequeños de derechos provinciales. Pienso en el Partido Demócrata de Mendoza o los movimientos populares neuquino, salteño, que históricamente han funcionado así, también se han aliado a nivel nacional con otros por su pequeño peso o su peso regional, mejor dicho. Así que de esto también vamos a estar hablando en los próximos días. Y de lo que también deberíamos estar hablando, o me parece que es un tema que bien vale la pena prestarle atención, son macroindicadores, los números generales. Ya hay varios que hablan de una recuperación paulatina, lenta, de la economía argentina, de la economía en general de la región. La Argentina no estuvo tan mal como otros países, por ejemplo México, que estuvo muy afectado por la recesión, o Venezuela, que en este momento también está padeciendo buena parte del golpe de lo que fue esta crisis del último año. Brasil, ya dicen ellos del otro lado de la frontera, que están creciendo al 9% anual. La Argentina, algunos economistas hablan aquí en nuestro país que el año que viene se volvería a un crecimiento entre el 4% y el 5%, y estos no son datos del INDEC, son datos de algunas estimaciones privadas. Sea como fuere, si volvemos a cierta senda de un poco más de crecimiento, movilidad, habrá que ver qué pasa en los próximos meses con el movimiento político, con el dónde se ubican todos los candidatos, qué pasa con la población en general, porque como siempre se recuerda cuando se comentó con el caso, con las elecciones en los Estados Unidos a Bill Clinton, para la gente lo más importante es la economía. Es la economía, estúpido, le dijeron a Bill Clinton hace ya muchos años, porque es en definitiva una de las variables que más le preocupa a la gente a la hora de verse, elegir, votar, reclamar. Y en la historia argentina es bastante evidente cuánto la economía, la sensación de bienestar y la sensación de que el país está más o menos encaminado permitió que algunos ganaran elecciones y otros las perdieran, o los mismos las ganaran en algún momento y las perdieran en otros. Así que también veremos, ¿no?, si un posible crecimiento económico, o al menos salida de la situación de este último año, que fue bastante más duro en el país, termina reacomodando el escenario político en función y a favor de quién y en contra de quién, porque no hay otra opción, siempre va a ser a favor de alguno y en contra de algún otro. Comentario entonces este sobre los partidos, los candidatos, los políticos, y hay mucho para contar, pero bueno, este es un pequeño repaso. Tengo otras ideas que les quiero comentar. Quiero hablar de la represión, del caso de Viejas Locas, de algún otro tema, pero en un ratito voy a ir con eso, que me parece que es súper, súper importante, y de algunas otras noticias de las que seguimos hablando, venimos hablando en estos días, y seguimos en la próxima semana. www.elredondel.com.ar. Sin lados oscuros, el redondel, periodismo circular. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si vas a conducir, nada de alcohol. Luchemos por la vida. El mundo, la taza de las mañanas, el redondel, siempre cerca. Y llegó el momento de escuchar música del mundo, esos sonidos, esas canciones que en ningún lado escuchás más que aquí en El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros. Canciones especialmente seleccionadas para que viajes por todo el mundo, recorras los 5 continentes. En esta oportunidad nos vamos a ir a Jamaica, ¿sí? Por primera vez en esta sección del programa vamos a escuchar música de Jamaica. Y lo interesante es que no vamos a escuchar reggae, porque Jamaica tiene otra música aparte del reggae. En esta oportunidad vamos a escuchar a David Constantine Brooks, este joven conocido como Mavado, que nació en noviembre del año 1981. Es un chico que es originario de Kingston, en Jamaica. Es esencialmente un artista que hace música popular, algo así como una mezcla entre reggae y dancehall. Es DJ, aparte de cantante. Tiene ya una buena cantidad de años en actividad. Comenzó su carrera en el año 2004. Y le está yendo bastante bien, no solo en Jamaica, sino en el resto del Caribe y en otros países de habla inglesa. Nosotros lo vamos a escuchar ahora con esta canción que se llama Hope and Pray. Mavado, música desde Jamaica, sonando así en El Redondel. When you run them, why you crawl? When you rise, them die fear you fall. But hope and pray, that shine him like my way. Hope and pray, but hope me never stray. Hope and pray, now go on the clear. Hope and pray, send me a hope and pray. Them want to know, oh, I did it, but I did it. The roughest of times I've been to it. Bad mind, grateful, dying for me, fridge it with me, yes, I'm the car, I'm legit. More for me things, them sell out, every minute, them sell out, admit it, them stand beside you. And them want to see your father, they need to pull them from the bits. But bad mind and grateful, me no want to see them no longer. So I want pray and pray for my downfall, me live longer. No, I'm in a hunger. Then pray and pray for my downfall. Just to make me stronger. But hope and pray, hope and pray, to shine him light my way. Hope and pray, hope and pray, but hope me never stray. Hope and pray, hope and pray, now go on the clear. Hope and pray, hope and pray, send me a hope and pray. Me know by now, the enemies I wonder. The threat them send and me still no go under. By now them a wonder how the youth a progressive and the youth a get stronger. A clean heart is the answer. For them a wither down and no hate no cancer. Just fool your name brand, so them do some filthy things. Now them can't answer. Bad mind and grateful, me no want see them no longer. So go and pray for my downfall, me live longer. Me no eat, me no drink from people, no, so me no hunger. Them pray and pray for my downfall. Just to make me stronger. But hope and pray to shine him light my way. Hope and pray, but hope me never stray. Hope and pray, now go on the clear. Hope and pray, send me a hope and pray. Pray, hope and pray. Me a whoop and pray, pray, whoop and pray. Send me a whoop and pray. Algunos tienen dos caras, nosotros solo una línea. El Redondel. www.elredondel.com.ar. Como quieras, con quien quieras, con preservativo. Para más información, triquitriquibangbang.com.ar o línea Pregunte SIDA, 0800-333-3444. El preservativo es la mejor manera de prevenir el VIH-SIDA. El análisis, la única forma de detectarlo. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Círculos que forman eslabones, eslabones que hacen una cadena, cadena de mensajes en El Redondel. El Redondel, @yahoo.com.ar. Momento retro en El Redondel y nos vamos a fines de la década del 60, principios de la década del 70. Vamos a escuchar el opening, o sea, la apertura de un dibujo animado. Después de que lo escuchemos, les cuento algo más. ¿Les parece? Aquí va. Y aquí están de nuevo, el más osado grupo de pilotos de carreras del mundo en sus autos locos, compitiendo en las carreras más peligrosamente divertidas de la historia. Ya se acercan a la línea de salida. En primer lugar viene Pedro Bello en su auto tempestuoso. Le siguen Brutus y Listus en su tronco Volkswagen. En tercer lugar el Super Chatarra Special. Y en cuarto, la antiguaya blindada, guiada por Mafio y sus pandilleros. Y ahí va ese supercerebro, el profesor Lokovic, en su auto convertible. Y ahí está la hermosa Penélope Glamour, la chica in del automovilismo. ¿La siguen? Los hermanos Macana, Piedro y Rocco. Detrás de ellos viene el espantomóvil con los tenebrosos y enseguida el estuca racuda del barón Hans Fritz. Con el número 8, el alambique veloz de Lucas y el oso miedoso. ¡Ah! Y ahora se acerca el Super Ferrari, conducido por ese par de malosos, Pierno Doyuna y su diabólico perro, Patán. Se preparan para la salida y ¡arrancan! ¿Pero qué les detiene? ¡Cielos! Han sido encadenados a un poste por el villano Pierno Doyuna, que olvida quitar la reversa. ¡Y ahora sí! ¡Arrancan! Los loquísimos autos locos. ¿Quién no ha visto entonces Los Autos Locos o Wacky Races? La serie de la empresa norteamericana Hanna-Barbera es una historia por demás reconocida y divertida. Todos hemos compartido en algún momento las aventuras de Pierno Doyuna, el perro Patán y también, no sé, el profesor Lokovic, el barón Hans Fritz y todos estos personajes tan divertidos, Penélope Glamour, protagonizaron esta serie de dibujos animados que no es tan extensa como mucha gente cree. Se emitió entre septiembre del 68 y septiembre del 70, o sea, son solamente 2 años de esta historia, que no tuvo demasiados capítulos, a decir verdad. Fueron apenas 34 carreras en capítulos de 30 minutos cada uno, no es mucho. Hay algún dato interesante, que es, por ejemplo, el hecho de que el mismo autor, el mismo guionista de Los Autos Locos, Mike Maltese, fuera también el guionista de Las Aventuras del Correcaminos y el Coyote. Van a ver que hay muchas situaciones parecidas entre Pierno Doyuna, el malo de esta historia, y el Coyote. A los dos le va todo bastante, bastante mal. Así que este es un lindo recuerdo para los que hemos visto durante los 70 y los 80 estas historias, que están basadas a la vez en una película del año 1965, La Carrera del Siglo, protagonizada por Blake Edwards, y devino justamente esto en Los Autos Locos. También, después de Los Autos Locos, llegaría el Escuadrón Diabólico en esa historia. Pierno Doyuna y el perro Patán, junto a Tontín y Tontón, perseguían a un palomo mensajero que les generaba muchísimos, pero muchísimos problemas. Bueno, un clásico de los dibujos animados. Estamos hablando de Los Autos Locos y aventuras muy divertidas que todos seguramente estamos recordando. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel. Periodismo circular. Existe en el mundo alguien idéntico a vos que puede estar necesitándote. Enfermedades como la leucemia pueden curarse. Informate acerca de la donación de médula ósea. 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud de la Nación. Presidencia de la Nación. Te amo. Yo también, mi amor. Uno de ellos es una persona con discapacidad. ¿Te diste cuenta? Discriminamos a las personas con discapacidad por no conocerlas. Antes de emitir un juicio contra alguien, conocelo y respetalo por lo que siente. La usina, El Campeón Discapacidad. www.lausina.org. El Redondel. @yahoo.com.ar. Y ya estamos en la mitad de este programa, de este nuevo encuentro de El Redondel Periodismo sin Lados Oscuros. En los próximos 30 minutos vamos a tener más noticias, más informaciones. También vamos a escuchar muy buena música nacional. Vamos a estar presentándote a una de las cantantes más esperadas del momento. Vamos a repasar, bueno, muchos temas más que nos quedan dando vueltas. Todo esto hasta haber cumplido exactamente los 60 minutos de programa. Como estamos en el medio del programa, y como siempre, en cada encuentro te recuerdo de qué manera te podés comunicar con nosotros, enviándonos correo electrónico a elredondel@yahoo.com.ar, a través de nuestro MSN, que es elredondel@hotmail.com, a través de Skype y simplemente como El Redondel, y también, por supuesto, a través de Facebook y de Twitter nos buscas como El Redondel Periodismo sin Lados Oscuros en ambas alternativas. También podés escuchar el programa si sos amigo o no seguís, como quieras decirle, estés en el Facebook o estés en el Twitter. Y también desde iTunes podés escucharnos, desde nuestra página www.elredondel.com.ar, y también podés dejarnos mensajes. En definitiva, muchas, pero muchas maneras, muchas alternativas para que estemos siempre en contacto. Ustedes de aquel lado y nosotros de este. Seguimos, hacemos una apertura y después buena, pero muy buena música nacional. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Estamos escuchando ahora aquí en El Redondel la música de Capanga. Esto forma parte de su última placa, que se llama Todo Terreno. Capanga en El Redondel haciendo Miro de Atrás. Miro de atrás, puedo ver casi todo. Voy a jugar, pero daré a mi modo. Seguramente mis preguntas no tendrán respuesta. Me enfoco en esta dirección, subiendo la fuerza. Sensibilidad. un vaso, tu CD favorito, el botón del televisor, el sol que te alumbra, el redondel. Estamos cerca siempre. Buscando ser fieles al lema Un oído atento y un corazón abierto al que sufre, los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. Prestamos atención. Miramos siempre para abajo. Temas perdidos. Gira en el redondel. Y uno de los temas que encontramos aquí en el redondel, esas noticias que a veces quedan perdidas, tiene que ver con uno de los temas paradójicamente de los que se hablan más en los medios, pero tratando de darle alguna otra vuelta de tuerca. El tema es el de la inseguridad del que hablamos en el último programa del redondel, aunque la idea del comentario va hacia otro lugar y, bueno, cruza un par de temas de actualidad. El primero es el caso bastante conocido hace algunas semanas de Rubén Carballo, este chico de 17 años que apareció gravemente golpeado en las cercanías del estadio de Vélez al día siguiente del recital de Viejas Locas. En este momento Rubén sigue luchando por su vida, está internado en estado de coma en el hospital del Centro Gallego. Hubo este martes 24 de noviembre a las 6 de la tarde una nueva marcha en repudio por la represión ejercida por la policía durante la previa a este show. Esto tuvo que ver, por supuesto, con la falta de organización de los responsables del show, que no previeron la posibilidad de que gente quisiera colarse y se descontrolara la situación, pero también con la reacción sobredimensionada de la policía. Vimos a la infantería, vimos los carros hidrantes, vimos de qué manera la policía pareciera tampoco tener capacidad para reaccionar frente a estos temas. Y bueno, muchas veces estas reacciones, como ocurrió durante hace ya muchos años en algún recital de Patricio Rey y sus redonditos de Ricota, con el caso de Walter Bulacio y otros tantos a lo largo de la historia reciente, en donde el descontrol o la situación de falta de control justamente deviene en violencia que es ejercida justamente por quienes deberían asegurar que no se ejerza la violencia, que son las fuerzas del orden. Sin embargo, su accionar termina generando mayores problemas de los que ya habían, o situaciones como estas en las que un chico que tenía su entrada, que estaba haciendo la cola, que iba a ver un recital, apareció muerto, casi muerto, en estado realmente de gran gravedad, y no se tenga muy en claro cuánto tuvo que ver la represión policial o no, no haya demasiado al respecto, aunque todos sabemos claramente de que la situación se descontroló, de que el chico se dispersó, de que, bueno, esto podría llegar a inferir de que, por el tipo de heridas, pudo haber sido parte de la represión policial. Lamentablemente, este tipo de hechos generan una mala imagen de la policía, sean federales, sean de las provincias, cada 2x3 se ven involucradas en este tipo de situaciones. Recordábamos también, no hace muchos días, un intento de desalojo de la Plaza de Mayo por un grupo de personas que estaban poniéndose desnudas, estaban desnudando en Plaza de Mayo para reclamar por un subsidio para una asociación civil de asistencia, de ayuda a personas con necesidades, y fueron reprimidos por obscenos y desalojados a golpes frente a las cámaras de todos los canales de televisión. estamos en épocas en las que se habla de que la solución a los conflictos de calle, de los conflictos cotidianos, de los cortes, las interrupciones, los piquetes que vivimos desde el año 2001 y antes también, ¿no? Ya en los 90 con los distintos piquetes en las provincias petroleras originalmente, en Tierra del Fuego, para hacer un poco de historia, sobre todo la gente muy joven que no sabe un poco cómo se origina este proceso con las privatizaciones en el interior. Luego llega a la capital federal en el 2001 con el problema de la crisis fuerte de 2001, todo el movimiento piquetero, los cortes. Hoy lo seguimos viendo, se ha extendido la modalidad de protesta, se ha extendido a sectores como el campo, a sectores como los estudiantes que hacen reclamos, a trabajadores que cortan calles para, por ejemplo, en el caso del conflicto de Kraft, una modalidad que se ha hecho muy popular entre todos los sectores y todas las clases, clases altas, bajas, medias. Cuando tienen que protestar, cortan calles, interrumpen avenidas, los caceroleros, todas las protestas de cacerolas desde 2001 en adelante también incluyeron interrupciones en el tránsito, en distintos horarios. Bueno, en definitiva, se habla mucho de que la alternativa o la salida es un endurecimiento de las medidas de, entre comillas, represión, que, bueno, tanto se habló en los medios, quizás más que represión sería desalojo compulsivo, desalojo violento del espacio público. Sin embargo, hay algunos datos que a veces no se comentan, que son bastante interesantes. Por ejemplo, los que presenta Gustavo Palmieri, director del programa de violencia institucional y seguridad del CELS, en un artículo bajo el título "Inseguridad no sirve, la política del yo no fui", en el diario Clarín. Lo que dice Gustavo Palmieri es que en los últimos dos años se duplicó la cantidad de presos en las comisarías, pero solo de las 29.709 personas detenidas en la provincia de Buenos Aires, solo 6.300 tienen condena firme. Esto significa que una gran mayoría de los detenidos no han sido condenados por nada en la provincia de Buenos Aires. Durante el año 2008, 63 personas murieron en enfrentamientos con funcionarios de la policía de la provincia de Buenos Aires. 51 personas fueron civiles y solo 12 fueron policías, según esta estadística, muchos menores de edad. Y uno de los datos que cita Palmieri en este informe es el extraño caso del joven Luciano Arruga, del que los medios hablan bastante poco, un chico de 17 años que habría sido, según las denuncias, presionado por la policía local de su municipio para que trabaje para la policía, justamente, y desapareció el 31 de enero de este año, al igual que Miguel Bru, se acuerdan, en La Plata. Las sospechas dicen que estarían vinculados, según al menos las denuncias de familiares y de otras instituciones, fuerzas policiales habrían tenido que ver entonces con su extraña desaparición tras negarse a colaborar en algunas actividades ilegales para la provincia, para la policía de la provincia de Buenos Aires. También en este año 2009, y según datos del Ministerio de Seguridad de la provincia, los robos de automotores aumentaron casi un 20% en relación con 2008. Esto, sin dudas, y lo dicen todos los especialistas en seguridad, tiene claramente que ver con gran parte de los homicidios registrados en este año, porque la mayoría son en situaciones de robo de vehículos que terminan luego en desarmaderos, avalados muchas veces por distintas autoridades que no son identificados, ni denunciados, ni desmantelados, y que, bueno, por supuesto, ustedes ya lo saben, muchas de las autopartes robadas son compradas luego por ciudadanos de excelentísimo nivel social, o no tanto, pero sí personas de clase baja, media y alta, que van a comprar estas piezas que se originaron en robos a distintos desarmaderos, o bueno, en los tantos locales irregulares de la calle Warnes, etcétera, etcétera, o a comprar los estéreos que se venden en la calle Libertad o en otro lado. Y este círculo de delito que es criticado terriblemente, pero luego es convalidado por el ciudadano común comprando productos robados, muestra también cómo está funcionando el sistema en este momento. Palmieri hace una crítica bastante interesante. Él lo que plantea es que desde el año 2007, desde diciembre, los ministros de Seguridad y Justicia de Daniel Scioli, Carlos Stornelli y Ricardo Casal aumentaron la autonomía policial y debilitaron la estructura civil de gestión que se había instalado en la época anterior, la de Felipe Solá, y se volvió a valorar la antigüedad por sobre la capacitación y la derogación de estándares internacionales de actuación. Esto según la denuncia del director del programa de violencia institucional y seguridad del CELS, Gustavo Palmieri, que es justamente un especialista en este tema. De lo que está hablando en este momento de su texto en el diario Clarín, Palmieri, es de que no se busca que la policía cumpla con los estándares internacionales de actuación, con las capacitaciones, con los niveles que deberían asegurarse. En diciembre de 2008, agrega, se aprobaron nuevas leyes que promueven un uso abusivo de la prisión preventiva y facilitan las prisiones sin prueba suficiente. Aún en contra de lo que muchos dicen, el hecho de que se detenga una persona que no tiene concretamente, que no está en un proceso o no va a ir a un proceso y que no es juzgada, se la mantenga detenida, más allá del avasallamiento de sus derechos por estar detenido quizás 1, 2, 3, X tiempo, 2, 3 años, sin una condena previa y sin un juicio, aparte es de qué manera estas personas son involucradas, son incluidas dentro de la matriz delictiva, porque al formar parte o al estar detenidos en prisiones en contacto con delincuentes mucho más complejos, a veces ladrones menores, como suele ocurrir sobre todo en las poblaciones de gente más joven, estos nuevos vínculos en vez de, como se supone y lo dice la Constitución, en vez de ayudar a que la gente detenida logre reinsertarse en la sociedad una vez dejada la cárcel, esta gente al contrario se vincula con más delincuentes y se generan vínculos que son todavía más peligrosos y más delictivos. Este es el planteo que hace Palmieri. Interesante, dice, si realmente se pretende dar respuestas a la legítima demanda de inseguridad o la demanda de seguridad, a decir verdad, de los bonaerenses, es hora de abandonar la perezosa demagogia punitiva y pensar políticas que aborden el problema de una manera responsable y legal, dice Palmieri. Es interesante porque estamos tan acostumbrados a creer que la solución a los problemas de delito pasan exclusivamente por supuesto, detener a los delincuentes, por supuesto, juzgarlos. No creo que haya ninguna persona que esté en contra de que un delincuente sea detenido, sea identificado rápidamente, sea juzgado y sea condenado, si es que cometió el delito como corresponde al tiempo que la ley lo disponga. Pero sin dudas no son las únicas herramientas. Una policía mucho más ordenada, una policía que no sostenga, como ocurre en buena parte de la provincia de Buenos Aires y en el interior del país, su caja chica al ingreso de la comisaría, hablando situaciones delictivas en cada uno de sus barrios y municipios, desde el fuego a la prostitución, por ejemplo. Una policía muy profesional, muy capacitada, con un altísimo presupuesto, con muy buenos sueldos. Esto, sin dudas, colabora muchísimo con una mejor seguridad y, por supuesto, una gran lucha contra el narcotráfico, especialmente lo que tiene que ver con el paco y con las drogas que son más destructivas, que han llegado a las clases muy, muy humildes y a veces provocan que la gente caiga de la pobreza a la marginalidad y al delito por, como hemos visto y estamos viendo en estos días, drogas que hacen perder claramente la conciencia de los actos a las personas que las consumen. En el caso del paco es un buen ejemplo. Estamos cansados de ver a médicos y neurólogos explicarnos y contarnos de qué manera este tipo de productos, este tipo de drogas afectan y deterioran la mente de las personas, su capacidad de razonar, de pensar, y de qué manera los lleva a un camino de violencia que en muchos casos tiene que ver con, sobre todo, buena parte de los problemas de inseguridad que afectan fundamentalmente al gran Buenos Aires profundo, al gran al conurbano profundo, y que también debemos reconocer son esas noticias de inseguridad de las que en general los medios hablan menos. Se habla mucho de la inseguridad en la ciudad de Buenos Aires, que todavía sigue siendo insegura en comparación con una gran cantidad de barrios del gran Buenos Aires, de villas miserias, de barrios marginales, en donde el delito es cotidiano, los asesinatos, violencia, son habituales, pero como muchas veces son situaciones de violencia que afectan a personas de escasos recursos, o incluso personas todavía también marginales. Estas noticias no se cubren, no se tratan tanto como cuando hablan o se habla de, o las víctimas son personas de clases medias y medias acomodadas, que por supuesto, y tampoco está mal, son quienes más consumen los medios, y los medios le hablan a su público, y entonces como no son las personas que ni miran tanta tele ni leen tantos diarios, las de los las personas de los sectores más marginales, sus problemáticas, sus realidades suelen ser más ignoradas por los medios, pero son sin dudas los primeros afectados por esta situación de inseguridad que, como decimos también siempre desde el Redondel, no puede ignorarse, no puede taparse, es una problemática, es algo que nos preocupa a todos, pero encontrarle la solución no tiene que ver con una variable, sino con muchas, con múltiples enfoques, y con repensar nuestra justicia, repensar la seguridad, los presupuestos, la manera en que trabajan las policías, repensar de qué manera son evaluados, juzgados, educados, formados, de qué manera se lucha contra el narcotráfico y, por supuesto, de qué manera mejoramos el nivel social de la gente. Y eso es lo que siempre sabemos y de lo que no queremos muchas veces hablar, que es de qué manera luchamos contra el hambre, luchamos contra la marginación, luchamos contra los problemas de la educación, insertamos a los chicos en la escuela, les damos oportunidades laborales y permitimos que todo el mundo tenga una casa hecha y derecha. Esto ayudaría muchísimo a que el nivel del delito baje. Cualquier estadística de cualquier país en este mundo, es fácil ver que los países en donde hay pleno empleo, en donde hay una mejor calidad de vida, hay agua potable, hay un hogar constituido y hay un Estado que contiene desde algún lugar, o contiene dando asistencia social, o contiene dando herramientas para que la gente se inserte en el mercado, o ayudando a que las empresas generen trabajo. Toda esta maraña de alternativas son las que colaboran a la larga con bajar los índices de delito y ayudar a que la gente esté más segura, se sienta más segura y viva, por supuesto, mejor y más tranquila. www.elredondel.com.ar. Y estamos escuchando aquí en El Redondel, por supuesto, a Susan Boyle. Este tema forma parte de su primer álbum, de este disco que está siendo en estos momentos un éxito de ventas impresionante. Su primer álbum de estudio, lanzado a través de la discográfica Psycho Columbia. Por supuesto, la canción es el clásico de Madonna, You'll See, verás. Y bueno, queríamos compartirlo con ustedes. Saben que aquí en El Redondel somos muy eclépticos en cuanto a la música, y lo importante es escuchar muy buena música. Y eso nos puede llevar a escuchar a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, un clásico del rock and roll internacional, música celta, o en este caso a esta mujer que nació el 1 de abril del año 61 y que saltó a la fama gracias al programa Britain's Got Talent, el talento argentino versión británica, el original, a decir verdad, el 11 de abril de este año del 2009, cuando cantó I Dreamed a Dream, el clásico de la comedia musical Los Miserables. Y bueno, a partir de aquí el éxito de esta mujer que nació en Escocia, que es hija de un bombero y de una mecanógrafa, una mujer que bueno, tuvo una vida bastante compleja y que intentó cantar en algunas otras oportunidades, y que hizo audiciones para musicales como Jesucristo Superstar en la década de los 80, y luego para algunos otros programas de televisión en algunos otros momentos, sin que fuera elegida. Ahora con 47 años, soltera, desempleada, lo que en Inglaterra, aquí o allá, en cualquier lugar, llamaríamos una mujer del montón, y muchos seguramente una perdedora. Bueno, esta mujer, Susan Boyle, es hoy una de las grandes figuras de la música mundial, y la estamos escuchando. Quería compartir este un pedacito de este tema. Hay muchos otros en su nueva placa, que es ya un éxito de ventas en todo el mundo. Hay otras noticias que seguiremos repasando en el próximo programa del Redondel. Hablaremos de las inundaciones, lamentablemente. Vamos a hablar de la visita de Cristina Fernández, la presidenta, al Papa Benedicto XVI en el Vaticano. Seguiremos pendientes de el caso de los espías porteños y las últimas novedades, que en las que ya hay una secretaria. Las secretarias siempre son muy problemáticas, la secretaria de Macri, el vínculo entre Chile, Perú y Bolivia, algunas de las tantas noticias de las que vamos a tener que seguir hablando en el Redondel en los próximos programas. Hay mucha información en estos días, pero hay mucha más también en nuestro sitio web, en www.elredondel.com.ar. Esperen el programa de la semana que viene. Como siempre, gracias, en serio, gracias por haber estado del otro lado, y tengan una buena semana, buenos días los que estén aquí en Buenos Aires y en la Argentina, que se ha venido el verano con mucha lluvia, y los que nos escuchan desde otro lado, espero que estén pasando lindos días y que se preparen con todo para este fin de año que se acerca. Chau, chau. Y nos vemos en la semana que viene. Chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel. Periodismo circular.